Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo para músicas del mundo, para músicas tradicionales, para músicas en general, pero eso sí, músicas que tengamos cerquita de nuestro corazón córvido. Vamos a empezar a volar por Mongolia. Ellos ya han venido una vez, son The Who, sacaron un disco que se llama The Gereg el año pasado. Un Gereg es algo así como el salvoconducto de la época de Genghis Khan. Y bueno, vamos con Sereg. Thank you. The Who, que no son los Who estos ingleses, sino este grupo mongol. Como habéis oído, tocan instrumentos tradicionales, tocan instrumentos convencionales, incluyen canto de garganta mongol. Sabéis que en la música mongola la voz puede llegar a cubrir a veces hasta 3 octavas. Y bueno, aparte de la música mongola, ellos llaman a esto que hace Hunu Rock, parece que quiere decir algo así como hombre humano, algo por el estilo. Pero también el disco pues tiene bastantes influencias, yo diría, de la música electrónica. Bueno, vamos a quedarnos un poquillo por aquella zona del mundo donde no solemos ir mucho, es decir, Mongolia, y en este caso vamos a quedarnos un ratito por China. Y bueno, no es que nuestra discoteca esté muy colmada de música china, pero tirando de recopilaciones aún os podemos ofrecer alguna cosita. Y vamos a empezar por Shanghai entre los años 20 y 40. Tiene un sonido propio, un sonido que se llama el Shiraiku, y sus canciones pues reflejan el estilo de vida extravagante de esta ciudad. Después de la revolución, pues la cosa cambió un poquillo. En este caso vamos con Zhang Yiwen, un intérprete que nos va a contar la historia de Miss Shanghai en 1945. Esto se llama Shanghai Xiao Ye, Miss Shanghai. Evidentemente con una influencia americana más que notable. Bueno, son los años 20-40, aunque la voz canta en chino, esto podría estar en una comedia de los hermanos Marx o algo de Broadway, evidentemente. Bueno, vamos hacia ahora, hacia los 2000. Ellos son Shannon y es un grupo formado en la provincia de Yunnan en el año 2000. El nombre significa gente de la montaña. Son de diferentes etnias de allá, la Han, la Hua y la Buyi. y bueno, pues hacen música de su parte de China, donde se toca pues instrumentos de púa de cuatro cuerdas, el xianzi y el xiangwu. Y bueno, pues esta canción que os vamos a poner se llama 30 años. 找着小姑娘不是我的哟，可惜了可惜了不是我的哟，可惜了可惜了不是我的哟。三十年前找不着，今天找着了，今天找着小姑娘不是我的哟，可惜了可惜了不是我的哟，可惜了可惜了不是我的哟。三十年前找不着，今天找着了，今天找着小阿妹不是我的哟，可惜了可惜了不是我的哟，可惜了可惜了不是我的哟。 Sanen, y este 30 años. Vamos ahora con Xian Tian Xian. Perdonad si mi pronunciación no es la mejor del mundo, pero mi chino está un poco atrasadito, yo creo. Xian Tian Xiao es XTX, como se llama normalmente. Es una de las mayores estrellas de rock en China. Empezó a tocar la guitarra desde la adolescencia y ha tocado en varias bandas. La más conocida es una banda grunge china llamada Cold Blooded Animals. Sobre todo se le oye en el mundo americano. Estuvo en el Festival de Austin hace unos años. Y bueno, combina el Gunzeng, que es un sonido chino, con el reggae a veces. Bueno, pues vamos con este The Tide, It Knows Not Why. Bien, pues era Xie Tian Xiao y esta mezcla de música tradicional china con reggae, básicamente. Vamos con alguien que no es chino, él es Ya Gobel. Ya Gobel era el bajista de PIL, Public Image Limited, el grupo que fundó John Lydon, Johnny Rotten, después de dejar a los Sex Pistols. bueno, era uno de los, lo que llaman los Four Johns, los cuatro Johns, con Sid Vicious y John Gree y John Lydon. Y bueno, además de estar en Peel, un grupo interesante para oír las aventuras de Lydon después de dejar a Sex Pistols, por lo menos curiosas. Gobel es un individuo muy interesado en las músicas de todo el mundo y que ha colaborado con muchísima gente. En este caso lo hace con la Chinese Dub Orquesta, una orquesta de dub china. Por aquí se oye el Wunzhen y el Yankin, que es algo parecido al Dulcimer, combinado con banda normal de teclados, bajo, etcétera. Y bueno, pues vamos a oírlo. Esto se llama el Wound Up. We'll be right back. Bien, era Yagovel con la Chinese Dub Orquesta, un trabajo que se grabó en Liverpool. Vamos a Canadá, aunque sigan siendo intérpretes chinos, como estamos llevando durante este programa. Ellos son los Red Chamber, la Cámara Roja, y son cuatro miembros que viven en Canadá, virtuosos de instrumentos pues también de púa. Están el zen, el pipa, el ruan, el sansian. Y bueno, Sunny Spring and White Snow, que es la pieza que vamos a oír, es una canción bastante antigua. Ellos lo cogen pues del periodo entre 722 y 481 de la historia de China. Es decir, bueno, es un trabajo de investigación casi. Sun Spring and White Snow, y son Red Chamber. Instrumento que suena muy reconocible como sonido chino es el violín de dos cuerdas, el erhu. Él se llama Min Huifen y esto es una canción que se llama Yangwan Pass Melody. Thank you. Mi Jufén, y bueno, este violín de dos cuerdas que, no sé, todos identificamos un poco con la música china, quizás por los restaurantes chinos. Bueno, Second Hand Rose, residen en Pekín, el cantante se llama Lian Long, es de la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China, y está influenciado por el Renzhuang, los cuentacuentos de esta parte de China. Es un grupo bastante underground, aunque han girado también por Europa. Esto se llama Picking a Flower. We'll be right back. Bueno, rock pasado por tradición. Casi, quizá el problema es que pasan de un momento a otro demasiado bruscamente. Pero bueno, volvemos a Mongolia. Estos se llaman Ulma y esto se llama Uran Tanay. Bien, pues eran Uma, desde Mongolia. Guo Guan es un intérprete también de violín de dos cuerdas, de Erhu. Y él reside normalmente en Francia. Se ha juntado con Mieko Miyazaki, que es un intérprete japonés de koto. El koto tampoco es un instrumento extraño en la música china, en cuanto a que es un músico, es un instrumento que evoluciona desde China. El tema se llama Seima, carrera de caballos, y bueno, es un tema tradicional para violín de dos cuerdas que ellos van a recomponer de esta manera. Thank you. Bueno, esto era media Miyazaki con Wegan, una mezcla chino-japonesa desde Francia. Yanchi es un intérprete de Gunzen, un instrumento que ya hemos visto que tiene cuatro cuerdas. Es de la nueva generación de músicos tradicionales chinos. Viene de la provincia de Sichuan y se graduó en el Conservatorio de Música de China en 1995. Ha estado en el China National Song and Dance Ensemble y os vamos a poner ese tema, se llama In the Past. Bueno, corta pero intensa. In the Past. Li Guyi. Estamos hablando de, bueno, algunos dicen que es el primer intérprete chino de pop, el primer cantante de pop. Floreció allá por los 80, aunque es un músico que viene de la música clásica realmente, y en los 80 empezó a hacer sesiones pues de canciones más pop. Fusionando pues el pop de aquí, de Occidente, con el folk chino. Bueno, esto se llama A Bosom Friend. Thank you. Bien, era Li Guji. Y seguimos por la música china, un programa centrado pues en esa mezcolanza de músicas que se da en China, aunque si os fijáis pues hay sonidos muy muy comunes, aunque en un país tan grande pues hay muchas provincias. Panjir provienen de la parte de Asia Central, más bien lo que se llama el Turquestán, lo cual quiere decir que ahí hay influencia pues de la música persa, de la música india, y ellos son de la provincia de Xinjiang. Quizás creo recordar que es la provincia más grande de China. Hay mucha percusión en lo que hacen, tocan el quan, es una especie de dulcimer, el dalp, el tambur, el dutar, el satar, el saz, y instrumentos conocidos en la música del este asiático como el ney. El tema se llama como el grupo, Panjir. Thank you. Pangir, con una clara influencia del Asia Central. Vamos con Cold Fairyland, la tierra de las hadas, la tierra fría de las hadas. Son de Shanghái, se formaron en 2001 con una chica tocando la pipa, el instrumento de cuerda, Lindy, que empezó a tocar la pipa cuando tenía 4 años, estudió en el conservatorio. Y bueno, el resultado es este Shadow Play. Fairyland, esto era el Shadow Play. Bueno, Hen on the Boss, esto se llama Konikiwa Tokyo. Bien, ellos son de Pekín, Heaven on the Boss, y dicen de sí misma que son el primer grupo de punk de China. Ellos se formaron en un club de Beijing que se llama El Screen. The Shanghai Restoration Project, el sonido de que vimos al principio con Zhang Yiwen, ese sonido del Shanghai antes de la revolución, muy influenciado por influencias americanas, de jazz, etcétera, restaurado hoy en día. Esto se llama Nightlife in Shanghai. Shanghai, Shanghai. Bien, era Shanghai Restoration Project, una mezcla, pues eso, del sonido antiguo de Shanghai con medios electrónicos y música dance. Bai Wang, nació en Pekín en 1921 y es uno de los siete grandes estrellas de la canción en China. Suelen llamar Luz Blanca cuando la revolución se fue a Hong Kong. Y ahora vive en Malasia. El tema se llama Kyuye, Noche de Otoño. Esta era Bai Wang. Y seguimos en China. Vamos a acabar ya en un poquito. Esto que viene es Liu Fan, es de la provincia de Yunnan y es intérprete de este instrumento que hemos citado antes, que se toca con púa, la pipa. Y bueno, ella reside en Canadá, es bastante joven todavía. Y vamos a poner este tema que se llama Dao Chui Lian. Thank you. Bueno, la pipa, el tema era Dao Chui Lian. Y bueno, Wu Lan Jin, con esto vamos a acabar nuestra visita heterogénea por la música china, una música que, bueno, no viene muy a menudo por aquí, porque tampoco tenemos mucha, todo hay que decirlo. Y Wu Lan Jin nos va a traer un tema que es muy conocido en China desde la revolución, porque fue la canción de la película sobre la guerra de Corea, Battle on Sangamon Mountain. Es una canción muy popular y que el régimen de Mao pues popularizó bastante. Se llama mi tierra, mi madre tierra, My Motherland. Oh, pues esta es para David, él ya sabe. We never give up on a philosopher's stone. I guess anything you wanna do, you gotta do it on your own. For a love of you, for a love of me, for a love of everyone who's yet to be free. Borders are scars on face of the planet, so heal away my alchemy man. Heal an atheist, holds up a candle. We rise again. We rise again with a fist full of heart and a relic of future. Wasa! We rise again with a fist full of heart and a relic of future. Divide solo que cicatrices. Hay gente que te engaña y se roba tus raíces. Cuando uno es guerrero, uno no puede rendirse. No dejes que tu dignidad nadie la pise. Borders are scars on face of the planet, so heal away my alchemy man. When even atheist holds up the candle, we gotta rise again. We rise again with a fistful of hearts and a relic of future. Wappa! We rise again with a fistful of hearts and a relic of future. Wataka wataka, here we come, ataka taka. Wataka wataka, here we come. Wataka wataka, here we come, ataka. De Gogol Bordello, una canción que le gustaba mucho a David. Recuerdo pues estar los tres viéndolo en Pirineo Sur, son una marcha en directo, los Gogol Bordello. Si tenéis ocasión, aunque no estamos en el mejor tiempo para ir a ver directos de Gogol Bordello ni casi de nada, pues yo os lo aconsejo, como no. Bueno, y felicidades para David, que va a ser su cumpleaños el viernes. Vamos a Japón. Vamos, hemos dejado China para irnos a Japón. Ellos son Ajate, ya han venido por aquí, tiene un trabajo que se llama Abrada. Y es un grupo que curiosamente fusiona música africana, música de baile africana, con música japonesa, especialmente con una forma que se llama Ohayashi. Y el resultado es lo que vais a oír, que se llama Awadama. Thank you. 光が揺れる灰色の羽根くるくる回り空に溶けてく桜のように赤く流れる想いくるくる回り君に溶けてく溢れ出す言葉は水玉になってくるくる回り君に溶けてく 回っていのる手を取り Ajate, esa curiosa mezcla de música africana con tradición japonesa. Bueno, vamos a seguir en Japón con un grupo que no tiene nada que ver con la tradición, posiblemente, aunque quizás sí con la tradición americana. Ellas son las 5, 6, 7, 8, y son conocidas porque aparecen en esa película de Quentin Tarantino que se llama Kill Bill cantando este Wuhu. Y el boogie boogie, quizá un poco simple, pero divertida. Ya son las 5, 6, 7, 8. Han sacado un disco, además, este año. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pues vamos a quedarnos al final del programa con canciones de las películas de Tarantino. Hay que reconocer que el tío Quentin tiene bastante buen gusto a la hora de las bandas sonoras de sus películas. Y bueno, vamos a disfrutar un poco, por ejemplo, en Pulp Fiction, que casi todos conocéis, pues el Mr. Lu, que es la más la que entra, o bueno, canciones más típicas, pero hay una que es todo un clásico de Dusty Springfield, que es este Son of a Preacher Man. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Mm, yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, he was. Yes, he was. How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one Dusty Springfield y el hijo del predicador. Bueno, pues nos vamos a ir yendo. Ha sido un programa que no es que estuviéramos en un restaurante chino, sino que nos hemos metido pues en un mundo donde no habíamos habitado demasiadas veces, donde no habíamos volado demasiado, que es la música de China. Y hemos acabado pues con las películas de Quentin Tarantino. Estás en Los Tres Cuervos. Esto es algo que nos pasa habitualmente porque somos cuervos y volamos pues sin vez ni revés, sin saber para dónde vamos, como cuervos sin cabeza. Y vamos a acabar con la canción que también pertenece a una película de Quentin Tarantino, From Dusk Till Dawn, abierto hasta el amanecer. Y suena cuando Salma Hayek está bailando encima de las mesas hacia el señor Tarantino y hacia los protagonistas. Y Tito y Tarántula cantan esta canción para que tengas negros sueños, porque después Salma Hayek se convertirá en una vampira. Esto se llama After Dark. Y con ello nos despedimos hasta el programa que viene. Ya sabéis, ser buenos. Wants her.